Producciones. Expreso lo que pienso, entro denso porque salgo de dentro. Y oscuro son mi pensamiento porque el mundo está loco. Y yo no iba a ser el cuerdo ni tu perro. No obedezco si puedo, no quiero morir como un cerdo. Aprovecho privilegio y lo preso. El tintero se derrama porque lleva mucho peso. Un charco de letras en el suelo que se ordenan. Cuando la base suena en mi torre de escena, yo maldigo la guerra. Corre odio por mis venas y tanto que un trombo me crea. Mira, no busco pelea, pero mis puños son piedras, almas o herramientas, tú verás. Pero luego no me digas que te duele la verdad. Pues aquí nada real y nada más allá de la realidad. Nada que contar, todo por hablar. Exprésalo, voy a dejar la puerta abierta. Exprésalo, para que puedas entrar. Exprésalo, y siéntate tranquilo. Exprésalo, hay muchas cosas que contar. Exprésalo, ahora es el momento. Exprésalo, exprésalo, exprésalo. Estoy harta de tanta historia, de dejarme llevar, de que vuelvas y te creas que me puedes marear. Trazo líneas, son muy rectas, lo confirmo al entrar. Y su voz se detiene esperando camelar mis oídos intentando. Exprésalo, exprésalo, no exprésalo. No dejes pasar.